¿Quién resistirá cuando el arte ataque? ¿Quién resistirá? No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Bienvenidos, bienvenidas a otro programón de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Programa número 29. 29, estuvimos investigando un poco sobre el número 29, como sobre el 28 teníamos muchos datos. Sobre el 29 hay que comer ñoquis. Espero que hayan comido ñoquis. Hoy es el día que en toda nuestra América se comen ñoquis. No importa el calor tropical que haga en algunos lugares como Ecuador, hoy comieron ñoquis con distintas salsas. Fernando Gómez comió ñoquis, una parte fundamental de Radionauta. Acá en la cocina de Olga preparan muy ricos ñoquis, ñoquis al wok también. Y así vamos arrancando este programa número 29. Buenas noches, Aye, que está ahí en producción. Verdulero, ¿cómo le va? Le va bien el verdulero. Salva estaba por ahí armando la mega agenda de cada miércoles. No sabemos dónde quedó. Y vamos a pasar las formas de comunicarse con el programa. Si quieren llamarnos por teléfono, lo pueden hacer al 451-6917. Ahí terminó de marcar. También pueden escribir un mail a la radio, radionautafm@gmail.com. Ahí estuvo un poco más lento. Como siempre, pueden escucharnos a través de la página de internet, que es radionautafm.wordpress.com. Pueden me gustearnos también en nuestra página. ¿Quién resistirá con la verdad? Se subió ahí un toque la cortina, tuve que gritar. Así, con esa cortina que va subiendo, vamos arrancando este programa. Meli, ¿me escuchás? ¿Qué pasó, boludo? No, boluda, vamos ya, que están tomando la municipalidad, se pudre toda la momia. Vamos, dale, venite. ¿Es hoy? Hoy, ahora, en un toque. No puedo, boludo, tengo que escuchar el programa Arte al Ataque. Uy, cierto. ...22.02 de este miércoles 9... ...no, 6, me quedé con el 29... ...este miércoles 6 de noviembre... ...y estamos con nuestra primera invitada del día hoy... ...Lucía de la Escuela de Arte Huayrahuasi. Buenas noches, Pablo, buenas noches a todo el equipo acá, a los chicos... ...y bueno, a toda la gente linda que nos está escuchando. Sobre todo eso, nos escucha mucha gente linda. Sí, eso, sí, seguro. Sí, de todas formas y maneras y colores. Sí. ¿Qué es o qué va a ser o qué está haciendo esta Escuela de Arte Huayrahuasi? Me gustó el está haciendo, ¿no? Porque realmente es eso, es un proyecto que hace un mes y medio que echó raíces y está creciendo y mucho. Huayrahuasi, como bien lo indica su nombre, es una escuela de arte que junto a dos amigas empezamos a pensar en, digamos, bueno, llevar adelante este proyecto, queríamos hacer una escuela que sirviera como generador de fuente de laburo a otros artistas a su vez. Y esta idea que, bueno, que Luxor reproduce mucho, ¿no? De la idea de la gente piola se junta, ¿no? De demostrar que muchas veces los recursos económicos sí ayudan, pero que la clave es juntarnos y romper con esa lógica de la competencia, de, ah, si vos haces algo artístico no te puedes juntar con tal porque te van a robar la idea. Y ese discurso, ¿no? De disgregarnos y de hacer como pequeñas islitas que reproduzcan lo otro. De hecho, esta entrevista justamente es producto de que la gente piola se ayuda entre sí. Le agradezco personalmente a Salvador, que con Casa Trópico está ahí haciendo flor de espacio, y sin embargo nos brinda también el espacio a nosotros para difundirnos. Básicamente es eso, es una escuela que busca que distintos tipos de artistas y también aquellos allegados a ciertas materias de las facultades, ayudantes, etcétera, tengan un espacio donde puedan desarrollar su vocación y puedan vivir de eso, ¿no? Que es también lo que buscamos. Estamos generando proyectos que busquen eso, digamos, que sean económicamente viables en el sentido de que justamente no sea lo que haces en tus ratos libres o que quede en la onda, sino de que demostrar de que realmente se puede vivir del arte por y para el arte, ¿no? Bueno, vamos a ver quién resistirá cuando esto ataque, ¿no? Cuando Guayraguasi ataque también. Cuando Guayraguasi ataque. ¿Y qué metodología están como, digo, no va a ser una escuela tradicional de arte? ¿Cómo va a ser, si yo quiero ir a aprender algo, qué metodología, como qué rumbo pedagógico va a tomar también Guayraguasi, que la va a diferenciar seguramente de una escuela de arte tradicional? Claro, seguramente. Bueno, esa es la idea. Nosotras, las tres que estamos con la escuela, somos talleristas y profesoras en otros ambientes, algunos en facultades, otros, digamos, en la casa de cada una, poniéndole el cuerpo, y a la vez somos educandas de otros talleres de teatro y de arte, y justamente es como que nos empapamos mucho de eso y queríamos darle otro espacio a eso. La idea, sí, digamos, la pedagogía justamente va a ser la de que todo se construye en conjunto. Siempre respetando de que si vos vas a un taller de determinada disciplina, se te va a instruir con el hecho de que eso a vos te sirva como una herramienta para empoderarte y para poder generar tu propio espacio o poder crecer en lo que vos te interesa crecer. Siempre en conjunto con otros y siempre pensando que no quede nada más en eso, que se replique esta idea de, bueno, aprendí algo, lo pongo en común con otros y esa persona pone en común conmigo algo que yo no sé o que no estoy tan ducha, y bueno, generamos, construimos, cada uno haciendo lo que le gusta, pero siempre con esta idea de no del juego con el compromiso, como que está esa idea de si estudias algo que sea de manera seria, es algo que va a ser un sacrificio y que no te va a gustar. No, la idea es divertirte y jugar, y eso también requiere un compromiso, una constancia. De hecho, nosotras este proyecto lo estamos amando cada día un poco más, pero requiere mucho esfuerzo. Y bueno, ustedes también lo sabrán cuando hacen la radio, cuando hacen el programa, que es algo que les gusta, pero que hay que poner el pulmón y la garra, ¿no? Todo en función del deseo, pero requiere mucha dedicación y estamos muy contentas, la verdad. Y si alguien de toda gente esta linda que nos escucha quiere participar, quiere dar un taller, ¿cómo tiene que hacer para contactarse con ustedes, para acercarse? Bien, tenemos dos medios de comunicación. Por un lado tenemos una página de Facebook que es Guayraguasi Escuela de Arte, Guayra con Y, Guayraguasi con H al principio. Y si no, nos pueden escribir un mail a guayraguasiescuela@gmail.com. Igual yo les recomiendo que visiten la página del programa, que ahí va a estar toda la data. Así que, y de paso también chusmean la linda página que tienen ustedes y nos vamos conectando entre todos. Ahí nosotros lo que les brindamos es un formulario, un PDF editable, y con eso vamos generando un banco de proyectos en los que después vemos de organizar el espacio de tal manera de que la mayoría de los talleres se puedan realizar y que a la vez, o sea, garantizar de que vaya en la línea pedagógica que queremos replicar con Guayraguasi, que es justamente esto, ¿no? La de construir en conjunto, la de brindar herramientas y la de poner en común los conocimientos de cada uno. ¿Y dónde va a funcionar esta escuela? Bien, el espacio físico todavía no lo tenemos, por una cuestión de que partimos al revés. O sea, la idea es que esto empiece a funcionar en marzo del año que viene a todo trapo. Y nos parecía primero tener una línea de los talleres que vamos a dar, para ver, o sea, si vamos a un taller de teatro necesitamos determinadas condiciones físicas de un lugar, si vamos a dar un taller de radio también, y todo eso te condiciona en el buen sentido de la palabra. Creo que nos va moldeando lo que tenemos que buscar. La idea, bueno, ahora este viernes vamos a hacer un evento para recaudar fondos, pero la idea es en diciembre terminar de cerrar esto, en función también de tres proyectos que hemos presentado para conseguir financiamiento. Un par de financiamiento colectivo y otro también a través de distintos organismos. Bueno, y en función de ver, bueno, vamos a hacer estos talleres y también de fortalecer el compromiso con los talleristas a los cuales les demos el espacio, generarles un espacio a ellos de que sea acorde a lo que ellos necesiten para desenvolverse y que también los educandos y los participantes de los talleres se puedan desenvolver y crear una experiencia constructiva y creadora en condiciones favorables para que eso suceda. Está bueno, que el proyecto dé lugar al lugar físico, ¿no? Que el lugar físico después nos limite a ver qué cosas podemos y no podemos hacer. Claro, está claro, bueno. Desde ese lado, o sea, ya tenemos todo armado, pero el lugar es como que a propósito dijimos, en vez de decir, bueno, alquilemos el lugar y después vemos qué hacemos, tratamos de hacerlo al revés esta vez. Como para que también los talleristas sientan que realmente forman parte del proyecto y que están construyendo la Casa Guaira ellos también. Y ahí decías, este viernes están haciendo un evento para juntar financiamiento. Sí, vamos a hacer una fiesta en el Club Forever. Después en la página figura todos los datos. Estamos haciendo unas preventas bastante populares a 20 pesos. Y van a estar tocando tres bandas a las cuales les agradecemos mucho, que son las Nunca Bien Ponderadas, Vibra y Coque Las Colgadas de Su Palmera. Que son tres bandas que también se han sumado a Pulmón, que creen en este proyecto y que para nosotros es re importante que nos estén apoyando, al igual que todos los amigos que nos están dando una mano de todos lados. Y esto se genera así como nosotras dimos una mano en su momento, ellos ahora nos la dan. Y obviamente estamos seguras que se los vamos a devolver de alguna manera, porque el motor que nos dan es muy, pero muy importante. Buenísimo, la verdad que interesante. Me gustó mucho esto de construir el lugar físico a partir de los proyectos. O sea, no hay límite de proyectos, digo, ni de ramas artísticas. Cualquier rama, cualquier taller que se quiera dar está abierto para... Sí, dentro de todo obviamente que tenemos, como ya te digo, un pequeño contenido de cuanto a la pedagogía, que es lo único que, digamos, que es una línea ideológica política en el sentido de cómo posicionarnos desde la pedagogía, pero después no hay ningún límite, o sea, queremos justamente que esto de verdad sea construido entre todos, entonces estamos abiertos a todas las propuestas y en función de eso después obviamente las vamos a gestionar como para que la mayoría puedan hacerse posibles. Creo que también cuando nos juntamos hace un mes y medio con Florencia y con Sofía, que les mando un beso grande, y también a Juliana, que fue la que diseñó todo, lo que dijimos es, bueno, listo, tenemos esto, no queremos que quede en un sueño, una utopía, queremos bajarlo a la realidad. Queremos hacerlo bien, pero queremos hacerlo, básicamente, que es donde vemos que muchas de las cosas se quedan por falta de recursos o porque te colgás o porque querés hacerlo 10 puntos de una y te das cuenta que todo se hace caminando y que se hace caminando de la mano con otros. No queda una, es un ida y vuelta y bueno, si tropezamos será señal de que estamos caminando. Así que de ahí fue que dijimos, bueno, para tal fecha queremos esto, para tal fecha queremos lo otro, y lo estamos haciendo en tiempo y forma, que también creo que es una forma de devolverle a la gente la confianza que tiene en nosotras. Decir, bueno, si te decimos que vamos a hacer un evento tal fecha, lo vamos a hacer. Si te decimos que vamos a presentar la escuela el año que viene, en esta fecha va a estar. Es nuestro compromiso. Compromiso asumido. Sí. Bueno, buenísimo que pudiste venir para compartir esto. Les recordamos a todos y todas que visiten la página, que es muy linda. Muy lindo el diseño que... Bueno, muchas gracias. Es Guaira Huasi, Escuela de Arte. Y bueno, si estás interesado o interesada en dar un taller o participar de un taller, no dudes en comunicarte, acercarte. Y ya que estás, este viernes también, a dar una manito para financiar. Club Forever, que es 116 entre 62 y 63 a las 23:30. Sí, exactamente, los esperamos a todos puntual, porque las tres bandas tienen varias cosas ese día, así que van a tocar justo en horario. Y bueno, desde ya agradecerles a ustedes el espacio, a Salvador en particular por habernos convocado, y también la verdad es... Nos vamos con Epic de Faith No More. So sweet, but it makes no difference 'cause it's not. faltan 5 días para que Radionauta cumpla 2 años. Y faltan 2.925 días para que cumpla 10 años. 2 años de Radionauta FM 106.3. ¡Ay, corazón! Y para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Es bello ser comunista, aunque cause muchos dolores de cabeza. Y es que el dolor de cabeza de los comunistas es histórico. Es decir, que no cede ante las tabletas analgésicas, sino solo ante la realización del paraíso en la tierra. Así es la cosa. Bajo el capitalismo nos duele la cabeza, y nos arrancan la cabeza. En la lucha por la revolución, la cabeza es una bomba de retardo. En la construcción socialista, planificamos el dolor de cabeza, lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario. El comunismo será, entre otras cosas, una aspirina del tamaño del sol. Y así... Eso era sobre dolores de cabeza de Roque Dalton, ¿no? Hoy estoy con un poco de dolor de cabeza, este dolor de cabeza comunista, como dice Roque. El mío más bien anarco-socialista comunista, tiene bastantes variantes, pero el dolor de cabeza es el mismo. Es por esta cuestión de construir y construir y construir. Y hoy fue un día agitado porque hoy arrancaron las elecciones acá en la Universidad Nacional de La Plata. Sí, sí, sí, la verdad que la cabeza así. La selección de la Universidad Nacional de La Plata, donde en muchísimas facultades los compañeros y compañeras de la Copa están dando ahí la disputa por un centro de estudiantes diferente, por un mundo diferente, por una educación diferente. Así que, Purrete, Purreta, si nos estás escuchando en este momento y estudiás en alguna de las siguientes facultades, vamos a ir por de centro a periferia. Humanidades, Económicas, Derecho, Bellas Artes, Trabajo Social, Agronomía, Medicina, Veterinaria, Periodismo, Informática Exacta, Psicología. No dudes en votar a las distintas agrupaciones que conforman la Copa Estudiantil, que seguramente van a ser mejores que cualquiera de las otras. Un abrazo fuerte a los cumpas y a las cumpas de la Copa, que están dejando todo en la cancha y que deben estar descansando en este momento para un día agitado que les toca mañana. Roque Dalton, hoy a Aye le pintó que lea poesía. Es un nuevo segmento que vamos a estar incorporando en este programa, que no nos deja de sorprender, en este programa número 29, que estaría siendo como un antes y un después del 29, porque es como el precede al 30, ¿no? Estamos como en esa crisis de los 30. Y entonces, bueno, el 29 salimos a hacer cosas nuevas. Así, la columna de que se viene dentro de un rato. También vamos a tener un nuevo columnista, un nuevo columnero en Radionauta, que va a estar ahí trayéndonos su información. También no queríamos dejar de hablar sobre algo que ha sido un tema de conversación estos días, seguramente para muchos y muchas, que es el clima. Hoy estábamos, antes de arrancar el programa, agraciados por el calorcito que hacía, y estábamos compartiendo una cerveza y nos acordábamos del frío que hizo ayer. Decíamos, joder, estamos en noviembre, qué frío que hizo ayer. Y entonces estábamos diciendo, qué lindo, un calorcito. Bueno, a la mierda, mañana llueve. Así, se va al carajo el buen clima, mañana llueve y parece que no para hasta el domingo. O sea que... Ahí está alargándose, ya se estaría alargando. No, claramente estamos viendo que con esta cuestión del capitalismo y las empresas multinacionales, el clima en La Plata por lo menos se habría ido al carajo. Nuestra productora, que ya carga sus 20 y tantos años, nos decía que en su infancia esto no era así, ¿no? Que en verano tenía calor y en invierno tenía frío, pero que no tenía frío en primavera, por ejemplo, que las cosas eran bien marcadas, que el 21 de septiembre no se dudaba, arrancaba la primavera, esta vez, y crecían las flores en primavera, ahí está. Este año no, como que arrancó tipo 20 largo ya de septiembre, casi promediando octubre. Es una primavera bastante extraña, donde ayer yo salí de Bermuda pensando que iba a estar lindo la noche y me cagué de frío. Y bueno, y así es el capitalismo. Estas son las cosas que nos deja. Y la verdad que nos hace pensar en una sola cosa, que en el capitalismo no se puede vivir bien. En el capitalismo no existe el buen vivir. El buen vivir va a existir, lindos y lindas radioescuchas, en el socialismo, cuando lo construyamos con este sudor de frente que estamos teniendo porque el aire no anda. Y porque vivimos en el capitalismo tenemos una mala vida. Hoy, en Radionauta, a las 11. Hola, Pablito. Mel. Sí, boludo, no sabes, me llamó el presidente de gimnasia. No. Se les cayó un jugador. ¿Lo probaron a reemplazar? Sí, hoy a la noche. ¿Posta? Sí, posta. No, pero hoy es miércoles. A las 10 de la noche está el programa de Arte al Ataque. No. Y seguimos en este programa número 29, lleno de sorpresas este programón. Tanto es así que no fue una cuestión improvisada el leer a Roque, no fue una cuestión azarosa, sino que vamos a estar largando hoy una columna nueva, Historias de Viaje, a cargo de nuestra productora, Ginelle, y nos va a estar hablando del Salvador. ¿Cómo va, Ginelle? Bien, todo bien. Hoy va a haber Historias de Viaje, que en realidad es la historia de mi viaje. Está bien, que es el que va. Es el que va, porque es el que estoy acá frente al micrófono y lo voy a contar. Voy a contar sobre El Salvador, que pasó algo muy extraño cuando llegamos a El Salvador. Obviamente, nací en el 85 y cuando llegué a El Salvador no tenía ni idea de lo que había pasado en El Salvador. Ni que había habido una guerra impresionante, ni que había habido una guerrilla muy fuerte. no conocía, también por la misma construcción, ¿no? El Salvador tiene el hecho de muchas algunas revoluciones en Latinoamérica, de una victoria trunca. Se supuestamente ganaron y en realidad fue Estados Unidos el que dijo, está bien, ganaron, pero nosotros ahora manejamos todo, porque es así, llegas a El Salvador y es directamente los yanquis están ahí construyendo absolutamente todo y armando todo. Y bueno, fuera de la cuestión bonita de sacar la foto en El Salvador, de estoy allá o qué hice allá, nos pasó de que viajábamos a dedo, mi compañero y yo, íbamos a dedo de un lado para el otro, y cuando uno viaja a dedo no sabe bien dónde cae, podés caer en cualquier lugar. En una de esas caímos en un pueblo, buscábamos para dormir en lugares gratuitos, y nos mandaron a un hotel. Obviamente llegamos al hotel y le dijimos, mirá, nos mandaron acá, pero no tenemos plata, y no vamos a pagar. Y la gente, claro. Y le dijimos, no sé por qué no nos mandaron acá, porque esto es un hotel. Pero el caso es que los empleados del hotel nos dijeron, no, sí, se pueden quedar, pueden armar la carpa por ahí. Era un hotel re lindo con un parque impresionante. Salvador tiene mucha selva tropical y con muchos árboles y ríos y lagunas. Y ahí conocimos al dueño del hotel, que como vendíamos artesanías y fotografía, nos compró una fotografía, grosso, bien, un copado, que además de mostrarnos el lugar, que no me acuerdo el nombre de ningún lugar, los nombres se van olvidando, quedan los lugares y el recuerdo en la mente, ya voy a subir alguna foto. Era un pueblo que tenía muchas pinturas, que en los 70 había caído un artista y había empezado con toda una técnica de muralismo. Bueno, luego el pueblo lo adoptó y lo vendió para turistas en pequeñas cosas, en ceniceros, en todo, digamos, claro. Estaba repetida la misma técnica. Y este hombre, que nos contó un poco también de cómo había sido la guerra ahí en El Salvador, un poco fluctuaba entre, por un lado y por el otro, de que al mismo tiempo que tenía que alojar a los militares también alojaba a la guerrilla, o sea, depende de quién estaba en ese momento en el pueblo, alojaba o a uno o a otro. Claro, era un hotel, sí. No, de hecho, el mismo hotel era una trinchera en un momento, dentro del hotel estaba la guerrilla y del otro lado disparaban los otros. Y bueno, igual nos mandó a otro pueblo, que es el caso de esta historia, no el del lugar del hotel, que era un pueblo que no está en Google Maps. Es un pueblo que había sido fundado por la guerrilla. Hay que saber que durante la guerra, la guerrilla vivía en la montaña, como en Vietnam. El clima es igual que en Vietnam. La montaña es igual que en Vietnam. La guerra que hizo Estados Unidos contra ese lugar es igual que en Vietnam. Solo que no conocemos que El Salvador quedó como Vietnam. Claro. Y que selvas que habían sido totalmente fructíferas quedaron totalmente devastadas por el napalm que se tiró. Nos contaban, de pronto este lugar era verde y de pronto ves todo seco. Claro, si durante no sé cuántos años tirás napalm y no te va a crecer ningún árbol copado. Y no, eso seguro. Eso seguro. No es una buena forma de cortar el pasto tirando napalm. No, no. No tires napalm si querés cortar el pasto. Claro, no da. Y bueno, llegamos a este pueblo que no está en Google Maps, por algo será, fundado por gente que había luchado en la guerrilla, que cuando terminó, después de vivir 10 años en la montaña, que le dijeron, bueno, se terminó. Entonces tuvieron que bajar y dijeron, bueno, nos quedamos acá, si ya bajamos. Fundaron una escuela y ahí había un personaje que tenía un lugar, como una residencia para los jóvenes de ahí, de esa comunidad. Hay que saber igual que El Salvador es muy machista. O sea, no hubo guerrilla que saque el machismo gigante. No tenía mucha discusión de género. No, para nada. De hecho, a mí me sucedió que a veces ni me hablaban, ni me miraban. Le hablaban a mi compañero. Totalmente llamativo, porque yo le hablaba y no me respondían a mí. Le respondían a la persona que estaba al lado. Pasa mucho en muchos países. No todo. Son los pequeños triunfos que tenemos que dar ahora. Y también. Sí, son los triunfos para el futuro. Bueno, entonces, en este lugar estaba Juan Giuliano. ¿Quién es Juan Giuliano? Y es el personaje que vamos a hablar. Un personaje, un tipo yanqui, descendiente de italianos, que no contó muchas cosas de su vida, así que considero que ninguna de ellas es verdadera en parte. había sido coyote para los migrantes mexicanos que iban a Estados Unidos. Sí, había sido coyote el tipo. ¿Qué sería ser coyote? Acompañaba y guiaba el paso de los mexicanos para cruzar. A la mierda, claro. Sí. No le daba la edad, el tipo tenía 40 años, no le daba la edad para hacer todo eso. Luego, se había ido a El Salvador, supuestamente siendo cura jesuita. No le daban los años para estudiar para ser cura jesuita, o sea, está todo bien, pero el tipo no le dieron los años para ser cura jesuita, pero el tipo llegó a El Salvador siendo cura jesuita, iba a la del cura y era cura. Y el caso es que dentro de El Salvador se mete dentro de la guerrilla y luchó ahí. Y claro, el tipo además era yanqui. Contaba anécdotas increíbles. El tipo estaba ahí y de pronto ya sabían quién era. Había un par de curas jesuitas ahí que los gringos metidos adentro de los lugares de los militares manejaban y sabían quién era y los querían matar. Entonces él de pronto en un momento se tenía que encontrar para negociar con otra persona y fue rodeado de nenes y nenas. A encontrarse, rodeado él en el medio, rodeado de nenes y nenas. Tipo escudo humano, pero divino. De nenes y nenas, sí. Un personaje. Y así llegó y se fue vivo. Y en la otra lo capturaron en el medio de un... no sé de qué, ¿no? Lo capturaron. Y el caso es que lo capturaron dos soldados bien de base... Y entonces le decía, como que empezaron a tratar de capturarlo, y él, como se dio cuenta que no tenía nada, empezó a dar órdenes en inglés. Y a decirle, hagan tal, yo qué sé, y lo terminó siendo libre. O sea, terminó libre porque no sabían quién era, pensaron que era el tipo que los manejaba a ellos. Ah, muy bien. Esa vez estuvo mejor que llevar niños y niñas como escudo humano. Sí. Y bueno, después de que terminó la guerrilla, al final se terminó afianzando en este lugar, creó toda... un lugar donde junta dinero de Estados Unidos para mantener el lugar y hacer distintos talleres. Creó una escuela de hockey para los grupos. Y el caso es que el grupo de hockey le ganó como selección nacional de El Salvador. Nunca en su puta vida vieron el hockey. Le ganó a Costa Rica, que son re gringos y juegan al hockey como los gringos. Le ganaron a Costa Rica. Se habían ido a Costa Rica y le ganaron. Y los mandó a... Me está escribiendo algo, Pablito, pero no sé, ¿viste? Yo no hablo mucho. Yo soy la que escribo, no la que leo. Si ganaban, no tenían que festejar en el momento. Tenían que dar la mano seriamente e irse como si nada. Buenos ganadores. Sí, buenos ganadores. Entonces ganaron, serios, todos. Se dieron la mano entre todos. Y dijeron, bueno, chao, se fueron. Y a la cuadra en micro empezaron a derribar todo el micro y a derribar todo, obviamente, porque habían ganado. Habían ganado Costa Rica. Y este supuesto cura jesuita dejó de ser cura jesuita porque se casó y tuvo una hija a todo esto. Para mí, igual seguimos insistiendo en que nunca había le dio. Sido cura. Luego se separó y estaba en el tema de que hacía un par de años se iba a morir de cáncer. Le habían detectado un cáncer, se iba a morir. Entonces agarró y preparó todo, como era el que manejaba todo, muy personalista, manejaba todo este lugar. Preparó todo para dejar el lugar a otra persona y que cada uno haga diferentes cosas. Como se hizo una ONG que dependía estrictamente de ciertos ONG yanquis, tenía que dar cosas, pero tenía que hacer papeles. Pero como a él no le importaba porque se iba a morir... ¿qué carajo le importaba? ¿Que hablo muy bajo? No, dale una... Ah. Pero bien. Bueno, no le importaba nada. Y lo que hizo al final fue que no se murió. Se curó del cáncer. Sí. Ah, se curó. Se curó del cáncer. Muy bien. Y ahí estaba con todos sus problemas, con entregar un montón de papeles, pero curado. Y este pueblo, que no tiene nombre, que después no aparece en Google Maps, si lo encuentran en El Salvador, es un muy buen lugar para ir y para encontrarse con Juan Juliano, un personaje que les va a contar mucho. De hecho, hasta hace guías, o sea, lleva grupos de estudiantes de secundaria yanquis y van y los pasea por todo El Salvador y le cuenta la historia, pero les cuenta la historia. Onda, acá los mataron y la culpa la tienen los yanquis. Eso a grupos católicos yanquis, alguien chiflado. No le importa. Y sigue yendo a los grupos de estudiantes. Y

Una voz colectiva entre tanto ruido. ¿Y vos qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. Seguimos, 22:43 y no estamos de estreno, pero estamos de regreso con una gran columna en este programa. Estamos con Cristian Malas Lenguas, La Patria es el Orto. ¿Cómo va, Cris? ¿Por qué no está la canción, la música de fondo de nuestra columna? Eso quiero preguntar yo. Es una muy buena pregunta. ¿Podemos empezar de nuevo? Ahora sí, disculpa y volvemos. No estamos de estreno, pero estamos del regreso de una gran columna de este programa. Estamos con Cris Malas Lenguas y La Patria es el Orto. Buenas Muy noches, bien, Cris. Ahí está, así se merece la columna. O sea, ¿se llama La Patria es el Orto y no ponemos la música de Liliana Felipe? No, está muy mal. ¿Podemos escuchar un cachito que dice, a ver si está la música ahí? Dios. El segundo. Ahí está. Hay que empezar así, si no, ¿cómo? Sí, es muy difícil. Si no, ¿qué? Si no, no arranca. Creo que esta es la tercera vez que vengo acá. ¿O la cuarta? No importa. Cuarta vez. ¿Cuarta? Sí. Bien. Bueno, ya pasamos a la tercera. Sí. Después de la tercera podemos decir que ella es una columna institucional, una columna vertebral. Es una columna institucionalizada en Quién resistirá con Me parece ataque. Genial. No había dudas. Un chisme para contar antes de que empecemos con hablar de lo serio que vamos a hablar. Se está haciendo el encuentro en Chapalmalá de Jóvenes y Memoria, que es el encuentro que hace todos los años la Comisión Provincial por la Memoria, donde jóvenes y jóvenes de toda la provincia y de otros lugares del país presentan proyectos que trabajaron durante todo el año sobre derechos humanos, en la dictadura, en la democracia y la mar en coche, en Chapalmalá, y participan muchísimas escuelas, 800 escuelas de la provincia. Y hubo un grupo que habló sobre la resistencia del arte en la ciudad de Bahía Blanca y cómo se llamó el proyecto. Te pregunto. A ver, digo, no sé, ¿quién resistirá con el arte ataque? Así mismo. Sí, ¿cómo no? Así mismo se llamó. Yo vi, es más, hicieron una bandera con el nombre del proyecto y es una de las escuelas medias pertenecientes a la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca que hizo este proyecto y es un documental que cuando esté subido a la web, esté subido en el cibermundo, lo podemos comentar porque está muy bueno. Está muy bueno, se llama igual que el programa y estaría bueno que lo comenten. Es más, estaría bueno que le hagan una entrevista a los chicos y chicas de... La productora está tomando nota, vamos a entrevistar de la escuela de ahí. Y ya estamos hablando de Jóvenes y Memoria, lamentablemente, hablemos de la Comisión Provincial por la Memoria, no hablemos de la institución en sí, pero hablemos de el caso de acoso sexual, que bueno, ha sido conocido públicamente esta semana, más notoriamente, porque su ex secretario ejecutivo, Alejandro Mosquera, presentó su renuncia indeclinable a la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión Provincial por la Memoria, luego de que se denunciara como, bueno, acosador sexual y laboral, digamos, de él, hacia una dependiente que tenía ahí en la Comisión Provincial por la Memoria, que era su secretaria personal. Esto se hace público recién ahora, justamente porque se estaba esperando que los integrantes, los miembros honorables de la Comisión Provincial por la Memoria tomaran una decisión. Y la decisión fue solamente aceptar la renuncia que Alejandro Mosquera puso voluntariamente, pero no se está diciendo, por lo menos institucionalmente, por qué es esta renuncia. Digamos, bueno, hay una denuncia de acoso sexual y laboral a Alejandro Mosquera y la organización que ha tomado esta denuncia y ha ayudado a quien fuera víctima de este acoso sexual laboral, él ha tomado como organización, digamos, que le ha ayudado a hacer la denuncia, de llevar todo el proceso adelante, es la organización feminista, la colectiva feminista, la Revuelta de Neuquén, que es una colectiva que tiene ya muchos años y trayectoria de militancia y de activismo en la ciudad de Neuquén. Y bueno, ellas tienen el Socorro Rosa, que es el socorro, es el programa que ellas ayudan a mujeres que hacen denuncias en instituciones públicas, en instituciones privadas, en ámbitos laborales, donde, bueno, se ejerce violencia hacia las mujeres. Y esta organización fue la que tomó y está denunciando a Alejandro Mosquera como acosador sexual en el ámbito laboral. Realmente es bastante vergonzosa la decisión que ha tomado la comisión, los integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria, porque no se está visibilizando realmente la violencia que sufrió esta trabajadora dentro de la Comisión Provincial por la Memoria, que tuvo que ver con un abuso de autoridad y también bueno, un abuso concretamente hacia una mujer que era secretaria de Alejandro Mosquera. Y esto, bueno, lo han bueno, la Revuelta ha mandado un comunicado que dice: en la comisión directiva de la Comisión Provincial por la Memoria sellan un pacto injusto, sexista y patriarcal. Este comunicado es del 5 de noviembre, o sea, del día de ayer. Y dice: en la comisión directiva de la Comisión Provincial por la Memoria sellan un pacto injusto, sexista y patriarcal. Con la renuncia de Alejandro Mosquera no alcanza. Ese es el comunicado que emite la colectiva La Revuelta, y donde dan, digamos, un poco su punto de vista respecto al proceso que, bueno, que tiene Alejandro Mosquera como acusado. En su parte introductoria dice: el día 4 de noviembre de 2013... Alejandro Mosquera se apersonó en la reunión de la comisión directiva y presentó su renuncia indeclinable al cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Leemos y analizamos su renuncia como una muestra más de su culpabilidad. Está claro para todas las personas que venimos siguiendo de cerca la causa que Mosquera confirma con esta acción las dificultades que tiene para defenderse de los hechos denunciados. Dos puntos: acosar laboral y sexualmente a quien fuera su secretaria privada en dicho organismo. Lo oímos en estos meses de parte de otras víctimas. No sería la primera vez que comete este tipo de delitos. Otras lo padecieron, no lo pudieron denunciar, hablaron en silencio renunciando a sus puestos de trabajo. No encontraron formas de enfrentarlo. Mosquera se sentía poderoso, Mosquera acosaba porque podía, gozaba de privilegios para hacerlo. El acoso sexual tiene expresiones y tolerancias por demás naturalizadas y enmarañadas, se despliega en un ir y venir interminable, a veces por la fuerza, otras de manera sutil y persistente. El acoso laboral y sexual agrede, confunde, intimida, avasalla, avergüenza, atemoriza. Y continúa diciendo este comunicado: pero no todo es para siempre. Un día una joven, quien se desempeñara como secretaria privada de Alejandro Mosquera en la CPM, instaló un límite ético y político, lo denunció y en esa personalísima decisión puso en evidencia el continuum de violencias sexistas que despliegan día a día en todas las instituciones, incluso en la CPM. Esto es parte del documento que redactó la colectiva feminista La Revuelta por el caso de acoso sexual y laboral de Alejandro Mosquera. Y bueno, digamos, la característica particular que tiene esto es que sucede en una institución de derechos humanos. Claro, estaba pensando justo esto, una institución que busca la verdad, oculta el acoso sexual de un miembro. Exactamente. Cabe recordar, como para mencionar tres cosas por ahí a quienes nos están escuchando, tres de las labores más fundamentales que hace la Comisión Provincial por la Memoria cotidianamente es el Comité contra la Tortura, que son compañeros y compañeras que realizan inspecciones en los distintos penales de la provincia de Buenos Aires, recabando testimonios de quienes están allí para ver cuáles son las condiciones de detención, digamos. ¿Qué se tiene en cuenta en estas visitas que realizan estos trabajadores y trabajadoras de la comisión? Es el testimonio de estas personas que están privadas de la libertad, y que en general la mayoría de los y las privadas de la libertad dentro de los penales de la provincia de Buenos Aires no tienen causas y son de sectores populares y sectores marginados. Este es uno de los trabajos que hace la Comisión Provincial por la Memoria. Otro de los trabajos es el que mencionamos anteriormente, el encuentro que se hace en Chapalmalar de Jóvenes y Memoria con muchísimos alumnos y alumnas de las escuelas provinciales, donde trabajan proyectos que se materializan en documentales, en murales, en obras de teatro, donde laburan muchas temáticas que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos, tanto en la dictadura militar como en la actualidad. De hecho, muchos de los proyectos que han tomado relevancia en estos últimos 3 años tienen que ver con todos los proyectos que tienen que ver con género, con la violencia sexista, con la violencia hacia las mujeres. Y otra de las labores que hace la Comisión Provincial por la Memoria es, porque tiene su archivo, el archivo que perteneciera hasta el año 1998 a la inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y con este archivo de esta inteligencia lo que hace es aportar prueba a todos los juicios que hay por los delitos de lesa humanidad en nuestro país. Digamos, esta misma institución que labura en todos estos proyectos y en esta incidencia concreta para que no se violen los derechos humanos, realmente invisibiliza la violencia sexista y por parte de quien fuera su ex secretario ejecutivo, quien era la cara visible, digamos, de toda esta política y de esta Comisión Provincial por la Memoria, digamos, y una institución de derechos humanos provincial que tiene mucha incidencia. Entonces, bueno, realmente es como contradictorio, como mínimo, digamos, que se tome esta decisión y que no se diga por qué está renunciando el secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. Esto lleva a una reflexión, por lo menos que cabe, en que en estas instituciones que bregan por los derechos humanos, realmente muchas veces uno imagina que esto no debería pasar, porque además hay mucha gente de renombre también trabajando en esta institución de derechos humanos. Lo que, por lo menos como una mínima reflexión, es que claramente en los lugares que bregan por los derechos humanos, la violencia machista está, digamos, tan cotidiana como en otros sectores de la sociedad, en lo que cabe hacer urgentemente una reflexión sobre eso, y que ni ser de izquierda, ni ser progresista, ni luchar por los derechos humanos, nos excede a la violencia machista y a la invisibilización de eso, además, ¿no? O sea, que no se pueda decir que realmente este secretario ejecutivo renuncia y no se digan sus por qué, es porque se está invisibilizando una violencia concreta a una trabajadora concreta y no se está diciendo lo que pasó. Ahí no se están respetando, primero, muchísimas leyes que existen sobre la violencia hacia las mujeres, y la ley última que tiene nuestro país, que es del 2009, es que dice que la mujer víctima de violencia tiene derecho a saber cuál es el proceso que se realiza, digamos, sea penal o sea administrativo, o sea, en una dependencia pública o en una dependencia privada, tiene derecho a conocer los sumarios administrativos, las actuaciones que se estén haciendo para que se resuelva, para que se sancione a quien ejerció violencia. Aquí esto no sucedió, así que eso ya es lamentable, y no se están cumpliendo los mínimos derechos en una institución que realmente siempre escuchó a las víctimas del terrorismo de Estado, que escucha a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos en la actualidad. Entonces eso es lamentable, y eso hay que empezar a hacerlo público, y por ahí en la ciudad de La Plata genera mucho resquemor, porque bueno, realmente la Comisión Provincial por la Memoria continúa teniendo un trabajo importantísimo en cuanto a la defensa de los derechos humanos, pero bueno, hay que empezar a destapar estas ollas, a abrir los ojos y saber que esto también pasa en estos lugares y que no tiene que volver a pasar, y que no se sancione a alguien que ha ejercido violencia sobre una mujer, da la posibilidad de que se pueda seguir produciendo tanto en la institución como en otros lugares. Así que es importante tenerlo en cuenta para eso, digamos, escracharlo, hacerlo público, decir que Alejandro Mosquera ejerció violencia sobre una trabajadora, una dependiente jerárquica, es como mínimo empezar a reparar el mal que se le está haciendo a esta trabajadora de la Comisión Provincial por la Memoria. Hoy más que nunca, la columna de La Patria es el Orto se solidariza con esta trabajadora, porque bueno, muchos parece que tienen otra idea de la patria y nosotros tenemos otra idea. No estaría siendo parte de nuestra patria. No estaría siendo parte de esta patria que es el orto para nosotros, porque nosotros ya hemos dicho que para nosotros el orto no es algo malo, no es algo mal visto, es justamente nosotros queremos y obtenemos placer desde el orto. Entonces acá nos solidarizamos con esta compañera, porque nos parece que nadie que se considere, digamos, progresista, que luche por los derechos humanos, puede hacer y cometer esta violencia hacia las mujeres, y menos en un ámbito laboral, y menos en una institución de derechos humanos. Invitamos a la reflexión. Invitamos a la reflexión de los derechos humanos. Muchas gracias, Cris, por... ¿Puedo cerrar con algo? Está muy bien. A ver, preguntémonos, ¿los derechos de las mujeres no son derechos humanos? Derechos humanos y humanas. ¿Y no son derechos de las humanas? Sería la otra pregunta. Debería. Estamos reflexionando una buena reflexión. A las casi a las 23 horas. Y vamos a escuchar un mensaje de nuestras auspiciantes y seguimos. ¡Ay, Pablo! ¡Qué linda remera que tenés hoy, eh! Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito, pintadito. Seguimos terminando, siendo 22:57, vamos a robar un minuto al reloj, este programa número 29, programón como siempre, y nos vamos con Salva y su super agenda. Salva, estrella del rock, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, ya que estamos a contratiempo, vamos a hacerla bastante rápida. Hoy fui un poquito más ordenado y corté y pegué muchas cosas, otras escribí de mi puño y letra y teclado. Y la agenda la vamos a colgar en el Facebook de Quién Resistirá. Me gusta, sí. Eso. Creo que ahora esperemos que sea así. Bueno, cuestiones. Jueves. Hay una banda muy interesante que a mí me gusta mucho, que se llama Orfeo, que va a tocar en el Moura mañana a las 10. Jueves 7 a las 10 en el Moura. Viernes 8, adelantamos. Hay un par de S en el medio. No se puede hacer más lento. La presentación del disco Los Pasajeros de Javier Maldonado, que voy a ir porque me parece que es un disco que está fantástico. Bueno, ahí estaré. El viernes también, como nos contaba Guaira, Lucía. Sí, exactamente. Va a estar lo de Guaira Huasi en el Club Forever. Exactamente. A las 23:30 toca Vibrá, Coca y Las Colgadas, Las Nunca Bien Ponderadas. Y DJ Libertad Amiga con música latinoamericana. Muchas gracias, Lucía Rabasoli. Felicitaciones y buena estrella con el proyecto nuevo. El sábado, el ciclo Latinoamericaneando, que supongo que es la tercera entrega, o segunda, si no estoy equivocado, se hace en el Centro Cultural La Guagua, que queda en 116 y 61 y 62. Arranca a las 14, ficha en el evento, que hay un montón de cosas. Y luego, en la casita, 66, 116 y 117, toca Arturo y las Escaleras, otra hiperbanda que nos gusta mucho, amigos. Da Blue, de Mochilas, Hipercu y Danza Africana. Sábado, termino, última. Penthouse, Pon Nada, un rosarino muy interesante, a mí me gusta mucho. Su disco Te Vamos a Salvar particularmente, y hay otro con canciones, con versiones de Los Redondos también. Bueno. Así fue a las corridas. Fechas de fiesta de En Eso Estamos. También toca Las Cachitas Now y La Florcita de la Esquina. Creo, no estoy seguro. Ahora no encontré el evento. Pero es lo que escuchaste por ahí. Amigos, sí. Está muy bien. Amigos, confiemos, sí, en Salvo, que debe ser cierto. ¿Qué sábado tocan? Fiesta en eso estamos. Intravenosa, fiesta intravenosa. Así yo. Una más voy a tirar yo y nos vamos. Este domingo, 10 de noviembre, Movimiento Independiente 2. Están tocando Vietma Tripulación, El Núcleo y el High MC. Un poquito de hip hop acá en el Olga Vázquez a partir de las 5 de la tarde. Entradas anticipadas acá en el Olga, me parece que la pueden comprar a 20p. Y si no, en puerta a 30p. Y así nos vamos despidiendo de este programa lleno de sorpresas, que fue el programa número 29, programa de los ñoquis, programa que te dijo que va a llover mañana. Y nos vamos con un temón de Peligrosos Gorriones, nos vamos con Cacería de Caballos y buenas noches. Cacería de caballos por el rey de Navidad. ¡Bobería!